Mire, seguimos en este especial, en este primer día de 2010 con amigos, con instituciones, queriendo saber cómo está la familia hoy, la familia de toda reunida. Y vamos a hablar con una institución que realmente en 2010 consiguió cosas muy, pero muy importantes. Se pudo concretar ese sueño que tenían de cerrar esa pileta que para la recuperación es muy, pero muy importante. Estoy hablando de Corpi. Voy a hablar con el titular, con el presidente de Corpi, con Horacio Balbiani, que está en línea, y gracias por permitirnos ingresar en este primer día de 2010. Horacio, gusto de saludarte, buenos días y feliz año. Un gusto, Luis, realmente es un placer para nosotros. Hablo en nombre de la Comisión Directiva de Corpi, poder hablar con nuestra comunidad en este, como vos decís, el primer día del año 2010, en donde nos podemos ya poner en contacto con toda nuestra gente para poder contarle qué hicimos, qué ideas tenemos, y realmente para nosotros es un gusto y el agradecimiento a la radio por permitirnos hacerlo, ¿no? Dejamos atrás un 2009 que cerró bárbaro para ustedes, ¿no? Digo, ediliciamente hablando. Sí, en todo sentido, Luis. Realmente se ha plasmado una serie de proyectos. Vos sabés que los proyectos muchas veces no se hacen de un día para otro. Los proyectos no tienen un tiempo, tienen un tiempo de maduración, tienen un tiempo que tiene que ver muchas veces con recursos, en donde hay que tratar de ver de qué forma nos hacemos esos recursos para poder lograrlo. Este año 2009 que pasó, realmente tuvimos muchas alegrías porque pudimos lograr algunas cosas, como vos decís, muy fuerte al sentimiento de Corpi, que tiene que ver con incorporar nueva tecnología para la rehabilitación, y en eso estamos permanentemente en búsqueda de qué podemos hacer para con nuestra gente, y otros proyectos más en los cuales lo estamos haciendo y los vinimos batallando a lo largo de 2009, y realmente ha cerrado muy bien. Estamos realmente contentos, muy contentos. Hemos cambiado la forma de asistir al paciente con una asistencia modular. Esto significa no puntualmente en una terapia, sino que hacerlo de forma integral. Hemos cerrado el proyecto de la pileta, y donde poner en marcha este tipo de herramienta en la barría realmente es muy importante para quien lo necesite, porque sabes que una pileta de rehabilitación a través de la hidroterapia tiene una serie de ventajas desde el punto de vista terapéutico, en lo que respecta a acelerar procesos de cura, de cicatrizado, en lo que respecta a psicológicamente, digamos, quien trabaja dentro de una pileta produce movimientos que no los puede hacer al aire libre, digamos. Y esto me consta porque he hablado con pacientes realmente con algún tipo de complejidad, y me han dicho: yo muevo músculos que no lo puedo mover normalmente dentro del agua. Y esto, con la aparatología que estamos incorporando, lo que vamos a incorporar, realmente a nosotros nos pone muy contentos. Hemos arrancado, lo estamos haciendo en forma muy lenta para que nuestros técnicos, nuestros profesionales vayan trabajando, vayan amoldándose a esto de pasar, de tener una asistencia en kinesiología pura, ahora vamos a una asistencia a través de hidroterapia, y realmente esto es muy bueno. Y ya te digo, este es uno de los proyectos que teníamos, como vos dijiste al principio, teníamos en cartera. Y bueno, y lo pudimos plasmar. También este año qué difícil que hablar del año que pasó cuando estás en el primer día, ¿no? Cuando estás en el primer día, claro. Es muy difícil cuando vamos a poner un montón de veces el número 2009, y nos vamos a equivocar hasta que nos acostumbremos. Te decía y les decía a la comunidad, estamos iniciando un proceso, y tiene que ver muchísimo la gente, y la gente de Olavarría, para esto hago un alto en especial, y digo que es un grupo comunitario que realmente colabora, un grupo comunitario que realmente cuando lo necesitas está, y estamos trabajando desde hace unos meses con un acuerdo que hemos hecho con la Facultad de Ingeniería de Olavarría, con un trabajo, digamos, de lanzamiento y de gestión a nivel provincial que realizó Copelectria, quien a los dirigentes de Copelectria tenemos que agradecer por esa gestión, y hablamos de ver la posibilidad de pasar el peso voluntario que normalmente uno puede hacer cuando va a pagar cualquiera de las facturas de la luz a cualquier lugar, quiero decir, a un banco, a una ventanilla, a un rapipago, que lo podamos hacer, digamos, incorporar directamente a la factura. Esta gestión que hizo Copelectria a través de los organismos provinciales dio sus frutos. Este año hemos firmado un acuerdo con la Facultad de Ingeniería, cosa que nos pone muy contentos. Si bien uno es hijo de la Facultad de Ingeniería por mi profesión, A nosotros nos pone muy contentos como dirigentes en Corpi poder estar relacionados, interactuar con organizaciones, instituciones como puede ser empresa o una cooperativa como es la Copeletri, con en este caso la Facultad de Ingeniería, y bueno, ver la posibilidad a través del relevamiento que están haciendo los alumnos o los alumnos de la carrera de Ingeniería de la Facultad local. Relevamiento que tiene que ver con preguntarle a cada uno de nuestros vecinos si realmente quieren hacer el aporte voluntario que ingrese directamente a la factura. Les tengo que decir que a la fecha hemos recorrido dos barrios. Cuando uno recorre barrios, hace un relevamiento, tiene un porcentaje de visitas y un porcentaje realmente de contacto físico porque no lo encontró a las personas, ¿cierto? Exacto, exacto. Y tengo que decirle a la comunidad que realmente hoy por hoy estamos muy agradecidos porque el acompañamiento es muy fuerte. Si hay un porcentaje muy alto de adherencia, y eso tiene que ver con el compromiso de nuestra gente. El compromiso de nuestra gente de acompañar instituciones como son, en este caso, Corpi, que si bien es una institución emblemática, que tiene más de 50 años, si bien cumplimos este año 50 años, que es otro motivo para ponernos contentos, ¿no es cierto? Si bien hemos cumplido 50 años, tiene más de 55 años, porque 50 años es, digamos, de la formación legal de Corpi. Uh-huh. Y bueno, esto realmente nos pone muy bien y nos da muchísima fuerza para seguir trabajando en este sentido, ¿no es cierto? De poder lograr decir, bueno, tenemos un ingreso mensual de X pesos y esto tiene que ver con proyectar la institución. Sí, seguro, hay que planificar, ¿no? Exactamente, quien no planifica y quien trabaja el día a día, digamos, sobre el hecho consumado seguramente va a encontrar un montón de errores. Entonces lo que tratamos de hacer es tratar de planificar, vos lo dijiste muy bien, ese término técnico en el cual nos hace, o sea, lo hacemos habitualmente y lo hacemos diariamente. Cuando uno se levanta, cuando uno apoya el piecito en el piso, se levanta de la cama, está planificando, pero no lo escribe. Seguro. Nosotros lo que tenemos que hacer es eso, o sea, armar un proyecto, de hecho tiene que ver con escribir, ver cuáles son los montos, pedir presupuesto y ver de qué forma podemos hacer crecer la institución. Una institución que tiene que ver con el acompañamiento, la rehabilitación, una institución que tiene que ver con incorporar nueva tecnología para que la rehabilitación se haga mucho más sencilla para nuestra gente aún. Horacio, y ya este año estamos transitando, como decíamos, tenemos los dos pies en el año 2010. ¿Sí? ¿En qué proyecto están trabajando ahora y en qué proyecto planificaste este año? Mira, en principio no voy a hablar a nivel personal porque esto, digamos, en la dirigencia hay muchas personas y acá tengo que también hacer un alto para decir de que realmente uno está orgulloso como presidente, que si bien es un miembro más de comisión directiva, el hecho de ser presidente muchas veces hay cierta responsabilidad en la cual nos pesa sobre nuestros hombros. Nosotros estamos pensando en varios proyectos, vamos a hacer reacomodamiento de la estructura de edilicia, estamos reaprovechando parte de nuestra estructura que tenemos ociosa hoy por hoy, para ver de qué forma nos expandimos internamente, reacomodamos este tipo de asistencia, como te decía, de pasar una asistencia puntual a una asistencia, como decía, modular, en donde una persona ingresa y tiene una asistencia en forma integral. Todo esto que tiene que ver con una reestructuración de la parte edilicia, esto hablamos de cambio de pisos, con pisos, algún tipo de piso en especial, con techos diferenciales en cuanto a altura, por un montón de razones. Tenemos pensado también, vamos a ver si lo podemos hacer este año, la pista externa en donde vamos a simular todos los grados de complejidad que tenemos cuando transitamos una ciudad, un pueblo, o estamos en un camino empedrado, que estamos en una zona serrana. Uh-huh. Entonces, esto lo podemos hacer porque tenemos espacio y tenemos terreno para poder hacerlo, tenemos el proyecto ya prácticamente plasmado, tenemos que ver de qué forma, con estos aportes que decíamos hoy, el aporte de la comunidad, con los otros aportes que tienen que ver con Bingo, por ejemplo, que también es un apoyo muy fuerte para la institución, con ese porcentaje que deja mensualmente, con los ingresos por algún alquiler de algún equipo, con los servicios, las contraprestaciones que damos con los organismos provinciales para atender a pacientes que tienen dificultades para poder pagar algún servicio, lo podemos hacer, lo denominado categoría 1 de hospital. Y bueno, estos son algunos de los proyectos en los cuales nos vamos a embarcar este año. Y bueno, de esto se trata, de este tipo de planificación, de este tipo de proyección. en lo que hemos estado trabajando ya en el año 2009, el año pasado, hace un día pero atrás, pero el año pasado, con nuestra comisión directiva. Así que bueno, esto es parte, digamos, de nuestra historia, ¿no es cierto? De la historia, y hay mucho trabajo por delante. No quiero dejar pasar la oportunidad, ya que estamos en este 2010, para preguntarte también, porque también integrás IDEB, una institución muy reconocida, la barriense. ¿Cómo vienen trabajando y también sobre qué estás planificando, aprovechando este término también que estábamos hoy mencionando, cómo estás planificando la gestión del IDEB para este año? Mira, la otra actividad, y ahora en el plano, digamos, de asistencia, particularmente en lo que respecta al IDEB. El IDEB, sabes que desde hace 2 años está en un proyecto que realmente es hermoso, porque tiene que ver con una integralidad en lo que respecta a la asistencia a toda Olavarría en sí. El IDEB, particularmente, lo que ha hecho a lo largo de 10 años es la asistencia a las empresas en todo sentido, en la asociatividad, en lo que respecta a financiamiento, en lo que respecta a la capacitación, en lo que respecta a la reconversión en gestión. Tiene una trayectoria de 10 años de vida, de historia, y de hace 2 años, como te decía, Luis, estamos integrando, somos una partecita de la Agencia de Desarrollo Local. Uh-huh. La Agencia de Desarrollo Local, que se denomina ADELO, tiene una dirigencia que es particularmente instituciones de la barría, donde el principal actor allí es el intendente, con una subsecretaría de desarrollo local en la cual nos permite trabajar en equipo con distintos tipos de instituciones. Hablamos de incubadora de empresa, hablamos de ITECO, hablamos de el IDEP particularmente, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de perfiles laborales, todo lo que tiene que ver con la parte agroganadera. Estamos integrando un equipo de trabajo en lo cual nos está dando la posibilidad de trabajar en el desarrollo local. El desarrollo local que tiene que ver, Luis, con el ordenamiento territorial, el desarrollo local que tiene que ver con tratar de resurgir lo que potencialmente tiene nuestra zona, que es el turismo. El turismo. En todos los aspectos que encierra el desarrollo propiamente dicho de local, en todo esto estamos trabajando a través de la dirigencia de la Agencia de Desarrollo Local. Esto para el IDEB realmente es un orgullo, porque esto ha permitido ingresar a este tipo de institución como es la Agencia de Desarrollo Local por su historia. La historia de IDEB de 11 años ha dado posibilidad y hoy da muestra de que estamos trabajando con algunos programas de Naciones Unidas, nos ha llegado algunas propuestas también de la Comisión Europea para poder tener algún programa de asistencia acá en Olavarría con apoyo fuerte del exterior. Entonces todo esto realmente que digamos lo hacíamos antes, como te decía, una asistencia en particular a las empresas de forma integrada en todo sentido, hoy nos permite formar y ser parte de un equipo interinstitucional donde nos permite trabajar en el desarrollo local. Particularmente uno como gerente del IDEB es un orgullo. Sabés que el IDEB tiene una comisión directiva que está conformada por instituciones de la barría, uh-huh, que tiene que ver con sociedad rural, la cámara empresaria, la facultad de ingeniería, las facultades sociales, la escuela agrotécnica, la escuela técnica 1 y 2 de Olavarría, distintos bloques de concejales, todos ellos son los que deciden los destinos de la institución. Y realmente estar trabajando en un proyecto muy importante que tiene que ver con el desarrollo de Olavarría, a uno que, vuelvo a repetir, 2 años, ya hace más de 11 años que estamos trabajando en esto, nos pone muy orgullosos, nos pone muy bien y nos da la posibilidad de desarrollarnos profesionalmente y además cultivarnos profesionalmente. Entonces, tengo que decir particularmente que se avecina un muy buen año. Este año que pasó, hoy hablábamos de resultados, ha sido resultados muy interesantes, hablamos de más de 8.000 asistencias de toda la agencia, de 1.300 del IDEB, programa de financiamiento muy fuerte. Somos un organismo que tenemos y la posibilidad de brindar financiamiento para determinados sectores que tienen que ver con la micro y pequeña empresa. Tenemos muy buena relación con instituciones, con organismos provinciales y nacionales. Somos representantes de organismos o ministerios provinciales y nacionales, como en el caso de el Ministerio de Industria y Turismo de la Nación, a través de la Secretaría PYME. Van a ver dentro de muy poquito, porque estamos lanzando ahora un programa que también nos va a acompañar la CEPYME, que lo van a ver en todos los medios. y que tiene que ver con el desarrollo local, que lo vamos a hacer dentro de muy poquitos días. Todo esto, insisto, resultados del año muy buenos y se avecinó un 2010 muy interesante. Hablando con empresarios, indudablemente el año 2009 fue un año complicado. La situación macro hizo que, bueno, que tengan alguna variante respecto de años anteriores, que venían con un crecimiento paulatino e importante. Uh-huh. Y este año 2009, bueno, a nivel facturación, indudablemente todos los sectores han bajado. Hay una apuesta muy fuerte por parte del PYME, hay una... Hoy hablábamos con algún empresario o con dos o tres, conveníamos en que el empresario argentino, como el profesional, tiene esa posibilidad de trabajar muy fuerte cuando se presentan este tipo de complicaciones, ¿no es cierto? De hecho, que el profesional argentino es muy buscado en el exterior cuando la crisis lo potencia. Claro, porque la crisis lo potencia porque tenés la posibilidad de manejarte en aguas muy movidas, muy turbulentas. Otros países que tienen una economía bárbaro, que una economía planchada, una economía prácticamente equilibrada, cuando hay un tipo de este tipo de movimiento, digamos, no saben por dónde disparar, es un poquito, en términos y entre comillas. Bueno, nosotros tenemos alguna experiencia no tan buena, esto hace que el empresario argentino tenga esta capacidad. Y hoy hablábamos que, bueno, dentro de todo lo tomaban como un año que podría haber sido mucho peor y que la pudieron batallar, y se avecinó en 2010 muy bueno. Entendemos que al menos con un crecimiento, y esto habla de que cuando hablas con el empresario y te empieza a transmitir ese tipo de cosas, habla de optimismo, habla de esperanza, habla de esto que nos falta muchísimas veces, y no encerrarnos en el pesimismo, que no va a ir mal, que realmente esto nos pone muy bien. Vamos a tener un muy buen año, nosotros que hacemos asistencia, indudablemente vamos a tener mucho más demanda que años anteriores, porque cuando hay posibilidades de crecer, hay posibilidades de hacer en la empresa, desarrollar calidad. ¿Por qué? Porque yo puedo crecer, puedo meterme en otro mercado, tengo que hacer calidad para poder tener un diferencial de mi producto. Exacto. Tengo que capacitar a mi gente porque me van a venir a ver seguramente, tengo que hermosear mi empresa de alguna manera. Entonces todo esto es movimiento económico para la comunidad, para la Argentina. En definitiva, el IDEP terminó con este proyecto, insisto, de la Agencia de Desarrollo Local este año muy bien. Estamos muy contentos por lo que se ha hecho y el año que se avecina, este año que estamos ya transitando, que es el 2010, sin ninguna duda vamos a estar ahí al pie del cañón con mucho más elementos que años anteriores, porque hemos ido trabajando con organismos provinciales y nacionales y pensando en qué tipo de política, por ejemplo, de financiamiento le podemos dar a las pymes, y esto hemos estado en algunas reuniones a nivel provincial, a nivel nacional, para ver de qué forma lo podemos acompañar, y va a haber algunos programas nuevos. Así que, bueno, bien. Digamos que comenzamos a transitar con muy buenas perspectivas este año. Excelente perspectiva, sí. Muy buena perspectiva, sí. Perfecto. Horacio, te agradezco enormemente, como siempre, la gentileza y la deferencia de atendernos. Te dejamos para que lo puedas disfrutar con tu familia y que, por supuesto, no faltará oportunidad de reencontrarnos en este micrófono durante el transcurso de 2010. Así que un abrazo muy grande y muchas felicidades. Gracias, Luis, y permitime hacer un agradecimiento a la dirección de la radio. Los medios de comunicación, yo siempre digo, son una de las herramientas con las cuales nosotros trabajamos, y muchísimo, que tiene que ver con que a quién llega y de qué forma llega y cómo hacemos para entrar a las empresas, y lo hacemos a través de ustedes. Y esta apertura que tiene la radio, particularmente esta radio, lo tenemos que agradecer. Desde dirigente de Corpi, desde dirigente de IDEP, de ambos, porque hemos hecho cosas inclusive en conjunto, y esto es realmente interesante. Este tiene que ver con la trabajo interinstitucional, empresas, instituciones, que realmente tenemos que copiar y tenemos que día a día valorarlo, porque todos tenemos un poquito para poder contribuir. Así que el agradecimiento a la radio, el agradecimiento en ambos, como institución y como Corpi, como IDEP, al pueblo de La Barría, porque realmente nos han acompañado. Y bueno, les auguro un excelente año. Y bueno, muchísimas gracias a todos por esto. Por esto quiero acompañarnos A nosotros. Sí. Gracias a vos, Horacio. Gracias. La palabra de Horacio Balbiani, el ingeniero Horacio Balbiani, gerente de IDEB, titular de Corpi, dos instituciones que tienen mucho, como él mismo lo decía, para comenzar a caminar este 2010 juntos. Hacemos la pausa en este especial del primer día de 2010 y retornamos.